¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visitanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. El ranking lo armás vos. Así es, como dijo nuestro amigo Nico Alfaro en el separador. Aquí estamos en las 20 más votadas al ranking de la radio. ¿Y qué te parece si hacemos un repaso de cómo se viene formando el ranking hasta este preciso momento? Comenzamos en el puesto número 20 esta semana. Llegaron los chicos de Bacilos junto a Carlos Vives. Último programa de las 20 más votadas, buscando las mejores canciones de este 2021. Esta versión de Cara Luna ocupa el puesto número 20. Robándote mi inspiración mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada... No cambies la radio de estación, por favor. No cambies la radio de estación, que estamos disfrutando de las 20 más votadas al ranking de la radio. Hacemos un repaso. Puesto 19. Amante mío. Nos pusimos románticos junto a Américo. Me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartido. Reversionando el clásico de Valeria Lynch. Señor amante. Señor amante. Tan presente está en mi vida una historia entre nosotros tan prohibida. Mi buen amante. Todas canciones ganadoras, ¿eh? Todas canciones ganadoras. Porque hay que estar acá. En 20 puestos en 350. Hay que llegar acá. Puesto número 18 esta semana. Alex Ubago. Jesús Navarro, la voz de Rake. Haciendo esta versión 2021 de A Gritos de Esperanza. Que si preguntan por mí, no les digas dónde fui. Que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente. No recuerdes todo lo que no te di. Estamos haciendo un repaso de las canciones que ya han sonado en el aire de la radio. Simplemente te lo digo, ¿eh? Simplemente dilo. Nos dice Melendi junto a Miriam Rodríguez. Que ahora ya no vale nada. Puesto 17. Amor, cariño mío. ¿Qué de qué sirven las palabras si el viento me alejó de ti y el tiempo no pasa contigo? Deja de andarte ya de rama en rama y simplemente dilo, dilo. Puesto 17 entonces para Melendi, Miriam Rodríguez, simplemente dilo. En el 16 seguimos reversionando clásicos. Marco Antonio Solís. Con las que tú puedas emprender. Uno de los máximos exponentes en la música latina. Ese vuelo largo. Reversionó en este 2021 este clásico de su carrera musical titulada Mi Primavera, pero no lo hizo solo, sino que incluyó a sus hijas Alison y Marla Solís. Buscaré a mi modo continuar. Buscando la mejor canción hecha en este 2021, esta es el puesto número 16. ¿Dónde estará mi primavera? Mi primavera, Marco Antonio Solís. Puesto número 15 esta semana para Fonsi. Raúl Alejandro. Vacío. Vacío. ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? Conmigo, conmigo. mejores canciones hechas en este 2021. En el puesto número 14 de esta semana nos encontramos con Abel Pintos. El amor en mi vida. Haciendo un repaso de las canciones que ya han sonado. En el puesto número 13 nos pusimos a bailar. Farro. Haciendo pepas. Sube la mano y la botella para arriba. Siempre la móvil la tenemos prendida. Vengo a mandar hasta que se haga de día. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol. Salido versiones de esta canción, Farruko, que se unió con varios DJs reversionando pepas. Creo que es una de las canciones de Farruko que más versiones tiene. En el puesto número 12 esta semana nos encontramos con Nati Pastoruti. Fue lindo. Pero no. Otra gente, ver otros colores diferentes. Si te quise, no me acuerdo ya. Estamos haciendo un repaso de las canciones que han sonado. Y por último, hemos escuchado al trío Natalino. Y al ver cómo una y mil veces. Yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos. Y al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos. Si al final ahí estás tú. Así se formó el ranking entonces, damas y caballeros. Hasta este momento ya nos vamos a meter entre las 10 canciones más votadas de esta semana. 10 canciones entre 150. Seguimos disfrutando mientras tanto a Lola Indigo junto a Tini y Belinda haciendo Niña de la Escuela, éxito también de este 2021. Comenzamos los 10 más votados, dale, puesto número 10. A ver, ¿cómo lo presento? Él es simple, te voy a decir que él es Diego Torres junto a Fonseca. No quiero hacer repasos de cómo estaban la semana pasada. Me quiero concentrar en este, que es el último programa de este año, último programa del 2021, buscando las mejores canciones de este 2021, justamente. Puesto número 10, entonces, Diego Torres, Fonseca, nos hacen Este Corazón, elegida por vos, comenzando los 10 más votados de las mejores canciones de este 2021. Puesto número 10. Recuerdo que me dijiste esto es para siempre. Parece que con el tiempo se fue olvidando. No sé por qué ya tus ojos no me miran tanto. Y esos besos dulces que me saben amargos. Yo maldigo el día que dijiste que no eras mía. Yo sé que tú estás herida y herido yo. No nos sirve un rencor que dure toda la vida. Me dices que me quieres. Te lo digo yo. Me dices que me quieres. O te lo digo yo. Este corazón que anda loquito como la primera vez que te besé. Este corazón.

la queríamos traer y hacerle una mención honorífica, porque es una canción que ha estado en el podio mucho tiempo aquí en las 20 más votadas en el ranking de la radio. Como tú, lo seguimos disfrutando, dale. Perdóname, fue que más quiero la sombra al goces. No me gusta el lugar donde ahora estás. Mira, no pienses hablar.